Posgrados USAL 0800-333-USAL. ¡Ensaladero! Hay hierbas al limón, vinagreta suave. Hay provenzal con un toque de mostaza y oreganato con un toque de limón. Nuevo sabor para ensaladas no. Mézclalo con 3 cucharadas de agua y 2 de aceite y agregalo a tu ensalada de siempre. ¡Mmm, riquísimo! ¿Vos qué gusto querés? Conoce más en nor.com.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando No Somos Nadie. Somos Nadie. Espacio publicitario. Con Skip, un reestreno resiste hasta una reunión de ex compañeras. Ay, Lulu, el jueves nos vemos con las chicas. ¿Qué te vas a poner? El vestido que estrené para el cumple de Fini, ¿te acordás? Seguro. Mira que las chicas son tremendas. Primero te elogian y después te matan. Entra en Facebook Skip Argentina y usa el traductor de elogios femeninos. Podés ganar 100 vestidos para estrenar y Skip para reestrenarlos. Lollapalooza, Argentina 2014, Arcade Fire. Banda formada en 2001 en Montreal, Canadá. De 2004 hasta la actualidad, editaron 4 álbumes de estudio. Con The Suburbs ganaron el premio Grammy Mejor Disco del Año y 2 Brit Awards como Mejor Álbum y Artista Internacional. Su última producción es Reflector, de 2013. Llegan por primera vez a la Argentina para presentarse el 1 de abril a las 22 en el Main Stage 1 de Lollapalooza. Todos los horarios de los shows y novedades del festival, encontralos ahora en metro951.com.

Con Skip, un reestreno resiste hasta una reunión de ex compañera. Ay, Lulu, el jueves nos vemos con las chicas. ¿Qué te vas a poner? El vestido que estrené para el cumple de Fini, ¿te acordás? ¿Seguro? Mirá que las chicas son tremendas. Primero te elogian y después te matan. Entrá en Facebook Skip Argentina y usa el traductor de elogios femeninos. Podés ganar 100 vestidos para estrenar y Skip para reestrenarlos. Fin espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Donna Summer. Producida por Giorgio Moroder. Ahora sí. Comenzó la Fórmula 1 en Australia, ganó Nico Rosberg. Arrancó bien Sebastián Vettel, que abandonó prematuramente. En el TN Rossi ganó en San Luis. Gran final Djokovic Federer en Indian Wells. Ganó Nole 7-6 en el tercero, tiebreak. Pero el maestro está intacto. El Oso de Sur, medallas doradas en básquetbol, hockey. Ganó Chris Manich. En taekwondo, el campeón olímpico en Londres. Donna Summer. ¿Te acordás de esto? Transformamos los números en lenguaje, el aire en palabras y la teoría en realidad. No somos nadie. Con Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10. Un programa con marca registrada. No somos nadie. Una voz de conciencia en el inconsciente colectivo. Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos, perros de la calle. Andy Kuznetsov, Gabriel Schulz, Cayetano, Harry. Lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. Arroba perros calle. Perros.metro951.com. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Como dormís, te despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero, quiero, es el mejor colchón.